Ari on the drum. Yeah. Mike Towers, baby. Yeah. Desnúdate, nadie está viéndote. Ella de una captó mi atención en un 2x3. Recorrí su piel, tus ojos color miel. Fueron culpables de que esto pasara, no se sabe quién es quién. Porque tú y yo somos iguales. Cuando cierre el ascensor, pa' quitarse la ropa no lo pienso. Quiero tenerte como Dios nos trajo al mundo. Sin ti yo me siento un vagabundo. Tú sabes que es lo nuestro, yo no abundo. Duro que con la otra yo me aburro. Devórame y perdóname si me tardé en venir. Está bien dólares, pero ahora estoy en ti. Sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez. Mami, devórame y perdóname si me tardé en venir. Está bien flexible, coño, vale. Baby, tú y yo somos iguales. Parecemos almas gemelas. En la cama somos rivales. Todos los besos son de novela. Ella mi territorio invade. No es que lo haga en la manera. Y si hay demonios terrenales, tú eres un ángel que no vuela. Si se lo hago, ella le llega al alma. Al otro día ignora la alarma. Ella mi mente me la desprograma. Contigo en la Bahama, tú y yo tenemos demasiada similitud. Si yo me muero, sentirás mi espíritu. Ya tú sabes que la que a mí me inspira eres tú. Por ti me sacrifico, mami, yo cargo la cruz. Y yo no sé cómo pasó con esa actitud, pero ella a mí me cautivó con su actitud. Ella sabe que me la llevo si me voy de tour, o que si no estoy metido en Caimito o en la Cub. Así que desnúdate, nadie está viéndote. Ella de una captó mi atención. Somos rivales.